Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios es viernes, y viernes primero de marzo. Así es de que ya vamos por el tercer mes de este 2019. Ojalá, ¿cómo van sus proyectos, sus metas? Hoy vamos a hablar de un tema que, mire, usted lo va a ubicar claramente. Hablar no es lo mismo que comunicar. Vamos a tratar de explicárselo en este artículo y en esta conversación de esta noche. Así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, qué rico, ya es viernes, preparando el fin de semana para disfrutarlo. No sé si hay puente o ya pasó el puente. ¿El carnaval? ¿No? Pues bueno, andamos allí perdidos en estas fechas. Pero bueno, usted disfrute su fin de semana, váyase a la playa, disfrute de todo lo que hay cercano aquí en Yucatán, que hay tanto para ver. Y siempre recuerde cuidar el ambiente, no tirar la basura, lleve su bolsita para que ahí acumule su basura. Recuerde separar las latas, los pets, y procuremos lograr que se reciclen la basura que se pueda reciclar, y la que no, pues bueno, ahí es así, ya la echamos al basurero, muy importante. Y si va a fumar, pues recuerde también que las colillas de cigarro no se deben de tirar en cualquier parte, forman parte de esa bolsa de basura, ahí las debe de poner, o lleve con usted una latita, media latita, y ahí va echando sus colillas, pero no las ande dejando por todos lados, porque esto contamina. Y bueno, pues gracias a todos nuestros amigos radioescuchas que nos siguen aquí en Fórmula en los Negocios. Y Robert, pues un gusto estar aquí contigo. Y este tema tan interesante que nos traes de... Fíjense, hoy vamos a platicar de hablar no es lo mismo que comunicar. Y ahorita les vamos a explicar en este artículo tan interesante sobre el que vamos a basar nuestra plática de hoy, esa diferencia entre cómo comunicamos y cómo hablamos, porque muchas veces hablamos y no comunicamos. O comunicamos y, bueno... Y comunicamos mal, dando a entender algo que no queríamos. Es correcto, esto es muy importante. Y bueno, déjeme decirles, cada vez que nosotros trabajamos con alguna empresa en los programas de coaching, uno de los problemas que en el 99% de las ocasiones nos encontramos o nos platican los empresarios es que no tenemos buena comunicación. Y a poco no, amigos, haga usted memoria en su trabajo, dígame cuál es el problema que mayormente les acontece. No tenemos buena comunicación. Bueno, déjeme darle una historia para empezar, con una pequeñita historia. Fíjense, al terminar la presentación ante sus clientes, Carlos sale apresuradamente de la sala de reuniones y se va directamente a su oficina. Por el camino evita hablar con los compañeros con los que se cruza. Una vez más, como cada mes, desde hace un año que lo nombraron jefe de proyectos, se ha quedado con la sensación de que no ha sabido transmitir con claridad cuáles han sido los avances de su equipo en las últimas semanas. Los nervios le han impedido demostrar el buen trabajo que han hecho. Como Carlos, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo le ha ido con eso? Muchos profesionales competentes, con grandes conocimientos sobre su materia, a menudo tienen dificultades para expresar, trasladar sus ideas a los demás. ¿Les parece algo parecido? Bueno, veamos a nuestro presidente Andrés Manuel. Ay, Dios. Él, y lo hace diario, yo solo creo que tú tienes temple para escucharlo todas las mañanas. Ah. Pues hay que escucharlo, pero bueno, es un ejemplo claro, Dios, y a todos nos ha pasado. Por supuesto, y los nervios y toda esta parte que mencionas de esta pequeña historia de así como Carlos, hay muchos y muchas que al presentar los resultados de sus equipos, de sus proyectos, etcétera, muchas veces no logran transmitir con exactitud lo que querían decir. Y fíjate que esta parte de los nervios es, por supuesto, es un factor importantísimo. Pero otro factor que no debemos de perder de vista es la manera en la que acomodamos lo que vamos a explicar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos y no decimos y damos por hecho y entonces queda un gap o un espacio vacío de lo que pensamos y no dijimos y entonces ya no hay claridad en lo que estamos diciendo. ¡Ojo! Muchas veces damos por hecho, por lógico, por entendible algo y realmente no es algo que todos entiendan, ¿sí? Correcto. Entonces, esta parte de a la hora de convertir nuestros pensamientos en palabras, sí nos vemos con esa, con ese obstáculo, con esa barrera. Y que muchas veces nos pasa cotidianamente, porque de repente, incluso hasta en la familia, de repente tenemos discusiones porque es que tú no me lo dijiste. Y el otro, claro que te lo dije, pero pues tal vez no lo dijo detalladamente. ¿Okay? O lo entendiste mal. O te comiste palabras, o sea, no las dijiste, las pensaste. Pensaste que era tan obvio que el otro lo iba a entender y te saltaste ciertas cosas que tenías que decir. Y bueno, así es como sucede esas transmisiones pues incompletas de la comunicación y que pues a muchos definitivamente nos pasa. Déjame comentarte algo, Robert, como experiencia propia. A mí lo que me ha ayudado mucho, obviamente la práctica de estar aquí contigo en el programa, por supuesto eso es un reto y te tiene que ayudar a ser elocuente, a pensar paso uno, paso dos, o sea, cómo vas a ir diciendo las cosas. Pero también, ¿sabes qué ayuda mucho? El leer. Ah, claro. La lectura constante, variada, ayuda muchísimo a estructurar el pensamiento y, por supuesto, la práctica, ¿sí? ¿De qué voy a decir primero? O sea, de pensarlo. Muchas veces no nos tomamos ese momento de decir, bueno, ahorita que voy a solucionar este malentendido con esta persona, ¿cómo voy a empezar mi plática? Correcto. ¿Qué le voy a decir después? Y después de eso, ¿cómo voy a finalizar o cómo voy a redondear la plática? Muchas veces cometemos el error de empezar por el malestar que se siente en esa plática de malentendido. Y para estas cosas, es otro punto que tú tocas ahorita del coaching. En el coaching también hay una estructura, por ejemplo, para hacer pedidos, para hacer aclaraciones. Incluso hay una manera para decir no. Por ejemplo, cuando te invitan a un lugar, pues lo primero que debes de decir no es el no tajante porque pues nos da pena, pero sí dar las gracias por la invitación, la consideración y decir pues lo siento, decir que lo sientes y luego de decir no, no puedo. Entonces, hasta esa estructura de cómo vamos a decir las cosas nos ayudan a comunicar con mayor énfasis, con mayor certeza, pero pues lo tenemos que practicar. Fíjense, amigos, aquí es interesante darnos cuenta, ser conscientes de que en muchas ocasiones queremos comunicar lo que está escrito, que es diferente informar. O sea, cuando usted agarra y lee un boletín informativo, pues lo lee y eso es lo que contiene la comunicación. Eso es informar, no es comunicar, porque comunicar, tú lo dijiste, incluye lo que usted piensa de lo que está diciendo. El comunicar incluye sus emociones de lo que está leyendo o de lo que está diciendo, incluye entender, ser empático de la reacción de la otra persona. Cuando dijiste, oye, es que le voy a decir que no, ¿cómo va a reaccionar? Que no me malentienda. O sea, comunicar representa involucrarse usted con todo lo que somos, cuerpo, lenguaje y emociones, para poder comunicar, no nada más leer. Yo sé que hay muchos programas de radio donde nada más lo leen, lo leen y ni siquiera lo habían leído anteriormente para reflexionar o más, simplemente lo leen. Pues eso no es comunicar. Pero bueno, de esto vamos a hablar. Es un tema muy interesante y estoy seguro que a usted y a nosotros vamos a aprender mucho de esto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, finalmente fin de semana, el primer fin de semana de marzo, arrancando el mes de marzo. Así de que gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Gracias también a Ricardo Tapia, que está permanentemente en comunicación con usted a través de las redes sociales. Él es nuestro community manager, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Búsquenos, denos me gusta y ahí estamos en permanente comunicación con usted. También gracias al estudio virtual de Fórmula en los negocios, que repito, hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. A disfrutar el fin de semana. Déjeme decirle, mire, este 10 de marzo, el domingo, acuérdese, es la novena carrera Sadasi. No puede usted perdérsela. Esto arranca a las 7 de la mañana, el domingo 10. Esta edición, nuestros corredores pues participarán en una ruta diferente a las ediciones anteriores, donde podrán apreciar la evolución e infraestructura moderna de nuestro desarrollo Las Américas. Esto es al recorrer las amplias avenidas, jardines vecinales, parques, ciclopista, canchas de uso múltiples, las escuelas, zonas comerciales. La verdad que es una carrera ya tradicional en Mérida, y pues usted no debe de perdérsela. Por favor, tienen que inscribirse. Tiene un costo de inscripción para la carrera de 10 kilómetros y caminata de 5, que es de $150, y el de la carrera infantil es de solamente $80. Esto le incluye el kit, que le dan a usted playera, medalla, termo conmemorativo, regalo de los patrocinadores, y pues le da derecho a participar en el convivio. Miren, el convivio, de veras, tiran la casa por la ventana nuestros amigos de Sadasi. Acuérdese, domingo 10 de marzo 2019, usted se puede inscribir en las oficinas de Las Américas, en las oficinas de Los Héroes, en el Estadio Salvador Alvarado, también en las tiendas Top Runner de Plaza Boreal, local 11, Avenida Andrés García Lavín número 45, San Román Norte, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O métase a su página para inscribirse en www.dashport.ron. No pierdan esta gran oportunidad, la novena carrera de Sadasi, que la hacen por causa. Ellos apoyan a esta fundación, que es muy importante para el cuidado de los chiquitines sin hogar, que es, espérame, ahorita le digo. Pastoral del amor, así es de que no. El albergue San José. Pero bueno, regresamos. Me acompaña Laura Alcalá. Estamos platicando con usted este tema de la comunicación. Hay que aprender que, pues, cómo hablar. ¿Y con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. La verdad que me emocionan estos temas. Claro que sí, Robert. Y fíjate que así como la historia que contaste del ejecutivo Carlos, que se siente insatisfecho al haber transmitido los resultados de su equipo, que no logró, no se sintió que logró transmitir todo lo que quería por los nervios. Fíjate que también hay otros motivos que dificultan la comunicación. Y presta atención porque probablemente usted se pueda identificar con algunos de los que voy a mencionar. Y bueno, primero puede ser que utilices un lenguaje tan técnico que cuesta trabajo entenderte. Otra cosa puede ser que expongas tus mensajes de una manera desordenada. O sea, que empiezas a hablar de una cosa, luego de otra, y una y otra no tienen una secuencia. Y eso hace que no se entienda. Otra puede ser que no consigan levantar la cabeza del papel cuando hablan. Nada más estamos leyendo lo que tú decías hace ratito, Robert, y pues no logras hacer contacto visual y, por supuesto, nosotros, toda la audiencia, como seres sintientes, pues si no levantas la cabeza, no haces contacto visual, no muestras emociones y estás allá solo leyendo, pues quitas el interés de la gente y ya no te prestan atención. Otra puede ser que te expresas de una manera monótona, aburrida, con el mismo tono de voz, y entonces eso también provoca que la gente te deje de escuchar. Y por último, pues bueno, tal vez no sepas sintetizar lo suficiente el contenido. ¿Y qué se refiere a sintetizar? Pues que lo expliques, que profundices, que tal vez hables de tus propias experiencias, etcétera, y que logres comunicar eso que quieres decir. Interesante todo lo que nos platicas. Miren, aquí nos ponen ellos 4 habilidades de la comunicación. La comunicación es importante dependiendo del ámbito en el que te desarrolles, por supuesto. Aquí les voy a leer 4 de las habilidades que ellos establecen. 1, comunicación escrita. Claro, escribir es... hay que saber escribir, ¿no? Es terrible. Deje usted las faltas de ortografía, que escriba sin ninguna coherencia de lo que está escribiendo. Mucha gente que no escribe bien es muy talentosa, pero muchos nos equivocamos al pensar que la gente que no escribe bien suele no ser tan inteligente. La mala escritura hace que luzcas bastante mal. La comunicación verbal, que bueno, acuérdense lo que definimos nosotros en coaching. Nuestro amigo Rafael Echeverría nos dice que somos seres lingüísticos. Así es de que es importante el tono vocal, los patrones de conducta, con, como decía Laura, los ojos, cómo los mueves, si miras fijamente, si tu lenguaje corporal, que es importantísimo en la comunicación no verbal. Aquí es donde se integra lo que les decía hace rato, las emociones, y todos nuestros pensamientos se van a ver reflejados en la comunicación no verbal. Otro punto que nos ponen aquí es respeto y amistad. Tienes que ser respetuoso, sobre todo si tienes una audiencia. Hay que hablar con respeto, con amistad, sobre todo si le hablas a tu equipo. Esto creas una imagen positiva, un impacto positivo. Y el otro es, selecciona el medio correcto. La comunicación puede ser persona a persona. Por ejemplo, nunca le llames la atención a un trabajador enfrente de todos los demás. Hazlo personalmente. O sea, selecciona el medio correcto para comunicarte con la gente. Y el momento oportuno. por lo menos estas habilidades que nos ponen aquí quienes escribieron este artículo, pues hay que desarrollarlas, ¿no? Pero lo cierto es que comunicar de manera efectiva es que todos debemos de aprender a hablar. Y bueno, yo agregaría, en lugar de hablar, Laura, agregaría a conversar. ¿Qué diferencia hay nada más de hablar y conversar? Por supuesto, pues en el entendido que una conversación es entre dos. Porque yo puedo estar habloteando y hablando y hablando y no escuchar a nadie. Y, como ahorita nosotros es entre y probablemente no logré esa comunicación. La comunicación es una participación de dos o más personas intercambiando ideas, reflexiones, etcétera. Entonces la comunicación viene pues de estar viendo la reacción del otro, de que el otro tenga por lo menos la oportunidad de decir algo, y pues bueno, lograr ese pues acuerdo, entendimiento o lo que sea. Y muchas veces, fíjate que pasamos por alto, sobre todo en el trabajo, pasamos por alto la retroalimentación de lo que acabamos de comunicar. Correcto. Es tan importante pedirle a la persona, a ver, repíteme. No es tanto repíteme lo que dije, es repíteme qué entendiste. Esa pregunta es formidable. Lo que entendiste, o sea, ¿qué vas a hacer según tú? Y para que tú puedas confirmar si la instrucción que diste es la correcta. Nos podríamos ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero bueno, por lo pronto, amigos, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa aún vería yo. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que vas saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana. Y bueno, ya con estas temperaturas, pues ya sabe, es crioterapéutico el asunto, que no quiere decir más que cargue hielera para todos lados. Y déjeme decirle, yo lo voy a invitar para que este fin de semana disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare, manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Miren, saborea desde la entrada ese pan casero recién salido del horno que te ponen con su aceitito y su... siempre se me olvida... Vinagre balsámico. Vinagre balsámico, que para chopear el panecito así para empezar a abrir boca. Miren, saborea también su pasta hecha en casa. Pescados y mariscos frescos siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. Te puedes deleitar con una rica langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. La verdad que es un platillo sensacional. Prueba, por supuesto, una de las pastas que a mí me encanta, que es la carbonara de mariscos, así como unos aros de calamares fritos. Bueno, déjeme decirle que te pueden dar un carpaccio de res que hacen delicioso. Mire, tiene una carta de vinos espectacular. Encuentra tu platillo favorito en su amplio menú. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Ristorante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Está ubicado en Progreso, en la calle 21, que es la calle paralela atrás del malecón. Usted la toma rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de que termine la calle, encuentra usted el restaurante Helio al Mare. Márqueles 9699-350804. Y disfrute verdaderamente de una buena comida italiana frente al mar. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios y estamos platicando con usted de este tema que verdaderamente es un tema que todos debemos de aprender a cómo comunicarnos de la mejor manera. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que saber comunicar determina en gran medida pues el éxito personal y el profesional. Y bueno, la comunicación es una habilidad clave para progresar. Y esto te lo pues se dice en muchos artículos académicos y en informes empresariales. Queda muy claro eso. Así que si sabemos que no estamos en nuestras óptimas condiciones de lograr comunicar, pues habría que prestarle atención a este hecho y dedicarse a mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo se mejora? Pues practicando simplemente. Cuando tú das una orden constantemente a diferentes personas y siempre lo hacen mal diferentes personas, entonces yo te incito a que te empieces a cuestionar si verdaderamente estás comunicando adecuadamente eso que estás ordenando, ¿no? Habría que darle una repasada a cómo lo dices, en qué momento lo dices, el tono de voz, etcétera, ¿no? Entonces todo esto son detalles que se tienen que prestar atención, ¿no? Y bueno, también las personas que comunican o elaboran un mensaje con objetivo de que otra persona no solo lo reciba, sino que lo entienda, pues tienes que ver si realmente provocaste un efecto o una respuesta en la persona. Porque cuando se quedan así con los ojos de what, pues claramente no llegaste a comunicar eso que querías, ¿no? Pues sí, yo creo que es importante aprender a comunicar y sobre todo a comunicar en público. Déjeme decirle, amigos, usted en el trabajo, cuando está enfrente de su jefe y tiene que dar su reporte, es como si estuviera dando una comunicación pública o en público, y hay que hacerlo adecuadamente. No es un proceso natural de nosotros, nadie lo resuelve durante sus primeros años de vida. La buena noticia es que se trata de una habilidad que se puede aprender y desarrollar y mejorar cuando pues lo practicamos, como dice Laura. Mire, la primera etapa, aquí nos dice, según el modelo de aprendizaje que se suele atribuir al psicólogo norteamericano Abraham Maslow, la primera etapa del aprendizaje es la de la incompetencia inconsciente. Esto me encanta. Usted no sabe nada sobre lo que implica comunicar ante un público y tampoco es consciente de su falta de conocimiento. O sea, lo que es lo mismo, incompetente inconsciente. No sabe... Que no sabe. Que no sabe. Esa parte me encanta. Porque hay muchos que andamos así. Que no sabe, que no sabe. La segunda etapa es la de incompetencia consciente. Empieza a informarse sobre ello. Aprende algunas técnicas, hace algún curso. Por lo menos sabe que no sabe nada. O sea, ya sabes que no sabes nada, pero ya diste el primer paso. En la etapa de la competencia consciente, ya ha aprendido lo que tiene que saber de forma teórica para comunicarse en público. Es capaz de ponerlo en práctica y mejorarlo o empeorar los resultados, aunque para hacerlo necesita prestarle toda su atención. Es la etapa que le llamamos de aprendizaje. O sea, eres consciente, competente, estás en el proceso de aprender. Y la última etapa en este proceso del aprendizaje es la de la competencia inconsciente. Tras practicar muchas veces la fase anterior, donde estás aprendiendo, ya no solo eres capaz de hacerlo, sino lo haces de manera automática. Como hábito. Ya, exactamente, es cuando desarrollaste el hábito. Es como el manejar. Ya cuando aprendes a manejar, ya lo haces inconsciente. Metes las velocidades, ves el semáforo, etcétera, etcétera. Esa es la etapa ya del desarrollo completo de la habilidad. Y fíjate también recomendar a nuestra audiencia que hay muchos libros. Sí, por supuesto. Con respecto al tema, ¿no? De que te dicen cómo comunicarte mejor, cómo hablar con mayor elocuencia, cómo estructurar las conversaciones, qué hay que decir primero, qué después. Porque, por ejemplo, no, claramente no basta presentar una serie de datos y ya comunicaste, ¿no? O sea, es importante primero hacerlos creíbles, luego filtrarlos, ordenarlos, sintetizar esos datos. Y por último, pues transmitirlos o transformarlos en un mensaje válido que el receptor lo pueda entender, lo pueda digerir, lo pueda comprender. Entonces, realmente esta parte, y ojo, porque no es lo mismo que redactar una carta, escribir, porque cada quien tiene su facilidad, ¿no? Hay unos que tienen esa facilidad de hablar, otros que tienen más facilidad escribiendo eso que quieren decir. Entonces hay que distinguir en dónde tienes esa traba, en dónde estás favorecido, para saber dónde tienes que trabajar más. Porque muchas veces puedes ser una persona muy elocuente al hablar, pero a la hora de redactar una carta, una explicación o lo que sea, pues no se entiende. O te brincas pasos, o te brincas etapas, o dices una cosa y luego dices otra y luego regresas a esa cosa que ya dijiste y revuelves, ¿no? Entonces, y muchas veces también sucede a la hora de hablar. Entonces hay que encontrar dónde está nuestro talón de Aquiles para que podamos pues prestarle atención y podamos mejorar. Y por supuesto, vuelvo a decirles, pues investiguen libros, hay muchísima lectura al respecto que les vendría muy bien. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás, también maestría, pues yo. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Bueno, al fin y al cabo es viernes, así se queda disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Degusta Group. Mire, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing moderno, el marketing digital, en publicidad e interiorismo, ayudando a sus clientes a cumplir sus objetivos desde la creación de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Qué importante, fíjese usted, qué importante que usted abra su negocio, por ejemplo, un restaurante, con toda la decoración de acuerdo a la creación de la marca, de acuerdo a las campañas publicitarias que está usted lanzando, de acuerdo a lo que le quiere comunicar a sus comensales. Ellos le pueden ayudar. También contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food. No la ha bajado, es gratis. Ahí están los mejores restaurantes que hay en Mérida, con los comentarios de cómo les ha ido a los comensales. Es una guía gastronómica donde encontrarás las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Nuestras marcas We Brand, All Black y Field Food. Búscanos en www.degustagroup.com. Y también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen una vez al mes a platicar con usted de temas que nos interesan a todos en esto de el marketing digital. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en este programa, en esta conversación, donde le trajimos este tema pues tan importante de cómo podemos aprender a hablar, que no es lo mismo que comunicar. ¿Cómo hacerle? ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que la comunicación efectiva pues consiste en utilizar, como bien dijimos, como resumen, pues el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal para expresar nuestras ideas. De forma pues que logremos conectar con nuestros interlocutores y que reciban exactamente lo que queremos transmitirles y actúen en el sentido en que nosotros queremos que lo hagan. Fíjense, yo les voy a recomendar a nuestros amigos radioescuchas que vean a través de la web, a través de YouTube, creo que pueden entrar directo a YouTube y buscar las charlas de TED. TED, así se escribe. TED. Ah, sí, que son muy buenas, buenísimas. TED de tío, de Enrique, de Diego, TED. Así como el osito TED. Nada más que estas se llaman charlas TED o pláticas TED. Y ahí pueden ver cómo en una plática muy comprimida de 20 minutos, 40 minutos, creo que la más larga es de 40 minutos, de personas que se ponen ahí, se paran en público y explican los resultados de sus investigaciones o los resultados de su manera de pensar o de sus razonamientos, las conclusiones a las que han llegado. Y hay diversos, una variedad tremenda de temas que tocan, hablan desde la ciencia, de la biología, de la contaminación, de las emociones, de las actitudes. Bueno, hay cualquier cosa que usted tenga la pasión de investigar, pues puede incluso ver una plática TED referente a eso que a usted le apasiona. Y fíjese muy bien la elocuencia con la que estas personas plantean sus ideas. Qué secuencias siguen en cuanto a qué explican primero, qué después, y también cómo logran ese contacto visual con la audiencia, el manejo de las manos, proyecciones y todo eso, porque es un ejemplo muy claro a seguir de cómo lograrlo. Y fíjense que no son personas expertas en hablar en público, para nada. Ellos se preparan, estudian, TED les da ciertas técnicas y cierta secuencia para que ellos vayan practicando cómo van a plantear su plática. Y pues bueno, ahí hay un ejemplo muy vívido, muy variado, para que usted pueda entrar a estas páginas web y pues practicar y mejorar esa comunicación, ¿no, Roberts? Yo creo, amigos, que es algo que todos, digo, todos tenemos un trabajo, tenemos una profesión, nos dedicamos a algo. Y todos deberíamos de aprender a comunicarnos, como dices tú. No porque vaya usted a dar discursos en público o en el radio, o etcétera, sino simplemente para que usted logre establecer esa comunicación con los demás de lo que quiere decir, de lo que siente. Es elevar ese nivel de conversación para verdaderamente... Mire, si nosotros desarrollamos estas habilidades, vamos a tener mejores relaciones en el trabajo, en la familia, con los amigos. Ese es el poder de una buena comunicación y una buena conversación. Tenemos que elevar los niveles de conversación porque lo hacemos todos los días. Es el medio en el que el ser humano, como lo dice Rafael Echeverría, es lingüístico, somos seres lingüísticos. La conversación es todos los días. Entonces tenemos que aprender a desarrollar nuestras distinciones y habilidades de conversar. ¿Para qué? Para mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestras vidas, mejorar... Mire, usted sabe y conoce, por ejemplo, que muchas veces no sabemos ni pedir un favor. Y eso nos puede limitar en las relaciones, nos puede aislar, tan simple como es pedir, o tan simple como es disculparse. O sea, y todo eso tiene que ver con que seamos buenos comunicando y seamos buenos conversando. Yo creo que tú decías que hay muchos libros para esto. Yo les puedo recomendar uno que ahorita me vino a la mente, que es El Soplando Brasas, que es un libro de coaching de Leonardo Walk. Pero él en uno de los capítulos nos describe una metodología de cómo conversar, sobre todo en el trabajo, o sobre todo cuando tienes que conversar un tema difícil, una controversia o algo complicado. Entonces, es importante que aprendamos a entender que las conversaciones, en la medida que las mejoremos, seremos mejores personas, tendremos mejores relaciones, profesionalmente le irá a usted mejor, sin que tenga que convertirse, como le digo, en un experto comunicador. Y bueno, no olvidar el ingrediente importantísimo de ser amable. Correcto. Nada nos cuesta. Yo creo que la amabilidad es una de las emociones más, aunque la amabilidad incluye muchas emociones, ¿no? Incluye la empatía, incluye la el ser empático con lo que sienten los demás. Ser cortés, ser educado, dar las gracias, bueno, decir por favor, ser amable, simplemente es todo. Y bueno, esa cortesía que también es necesario en nuestro hacer diario. No olvidemos, por ejemplo, la cortesía vial. Recordemos que aunque tengamos la preferencia, la razón o lo que sea, siempre hay que tomar en cuenta la cortesía vial. ¿Y por qué? Y bueno, es un ejemplo que doy porque la cortesía al platicar también es un factor detonante del resultado que vas a obtener. O sea, imagínate que a regañadientes le dices al mesero que te traiga algo. O sea, nunca te pelees con un mesero. Claro, por supuesto. Y el que no lo sabe, más le vale que lo sepa, porque si se te quiere desquitar con usted, aguas con lo que vaya a comer. Pero bueno, también déjeme decirle, en un programa de coaching usted puede desarrollar mejor las habilidades de conversar. Así es de que estamos a sus órdenes. Bien, vámonos. Se acabó el programa. Pues vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa aún vería yo. Con esa mirada atenta. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.